Bueno, sí, acá estamos con el tercer Maratón de la Paz una vez más. Volvemos. Ya hemos ingresado en nota el 26 de octubre solicitando derecho a réplica ante la discriminación, ante la difamación, que también, ¿no?, lo que implica para nosotros en este caso la difamación de nuestra información que venimos dando desde el 1 de agosto en Buenos Aires, donde solicitamos la nulidad de la reforma inconstitucional de la provincia de Jujuy, la intervención federal de la provincia, entendiendo que el tercer Maratón de la Paz está luchando por la defensa del agua, de los bienes naturales, de los derechos de la soberanía de los pueblos, que está integrado por 400 comunidades indígenas de naciones preexistentes de la provincia de Jujuy, Atacama, Quechua, Coya, Chicha, Toara, Omahuaca, Fiscara, Tilián, Ocloya y Guaraní. Y por eso estamos aquí solicitando una vez más que den pronto despacho a la nota ingresada el 26 de octubre en este canal TN, ¿no?, que permanentemente está discriminando, como el caso del periodista Doma, que también ya ha discriminado a hermanos en el subte. Por eso venimos en este caso a pedir, ¿no?, y a exigir respuesta. Y si vemos que este silencio de notas presentadas, vamos a estar en actuar legalmente y de la misma manera nos vamos a hacer presentes en esta puerta hasta tener respuesta.